touch your lips, and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Mi hermano, vos quien me hace olvidar. Unos ojos soñadores que aún llorando eran traidores, pues mentían su pesar. Yo pensé que ella sería mujercita cual soñé. La alegría en mis tristezas, el valor en mis flaquezas y mi alma le entregué. Una noche un buen amigo fue y me dijo, no te fiel. Y pensando en mi desgracia, al amigo di las gracias y apuré el cáliz de hiel. Fui zorzal para cantarla, la hice reina del bulín. Y el deseo de olvidarla, con el ansia de matarla, me lo ahoga el copetín. Mas la vida es justiciera y a la ingrata la he de ver. Como yo, triste y llorando, y por la vida arrastrando sus orgullos de mujer. Vivo solo y convencido que si voy buscando amor, hallaré mi nido amado en el hueco que ha dejado una copa de licor. Copetín, vos sos mi hermano, vos sos quien me hace olvidar. Unos ojos soñadores que aún llorando eran traidores, pues mentían su pesar. Yo pensé que ella sería mujercita cual soñé. La alegría en mis tristezas, el valor en mis flaquezas, y mi alma le entregué. Muy buenos días. Aquí escuchamos Copetín, vos sos mi hermano. Un tango grabado en 1927 con las guitarras de Barbieri y Ricardo, música de Andrés Domenech y Diego Flores, en la voz de Carlos Gardel. Unos ojos soñadores que aún llorando eran traidores, pues mentían su pesar. Bueno, con Gardel de fondo, hoy empezamos diferente. Hoy podrán notar que no arrancamos directamente en la sección de jazz o charlando con mi amigo y compañero Raúl Beltrán, sino que empezamos con la voz de Carlos Gardel. Hoy mi compañero está de viaje otra vez. Parece que le toca un invierno con muchos viajes, mejor si es de trabajo o mejor si es de placer. Bueno, hoy arranqué directamente con la voz de Gardel porque, bueno, ya aproveché la jugada y situación para arrancar como hacía aquel locutor argentino que ya está retirado de su trabajo, pero estuvo casi 60 años, 50 y pico de años haciendo el programa de radio en AM, en serio, Rapidísimo, o Radio Rivadavia. Y él empezaba todos los días a las 7 de la mañana y arrancaba su programa con un tango de Gardel. Por eso le copié la jugada a Héctor Larrea. Así que hoy directamente empezamos con este tangazo. Copetín, vos sos mi hermano. Coque ha dejado una copa de licor. Con esa especial voz de Carlitos Gardel, que en estos tangos que son desde el 25, 26 al 29, es una etapa donde casi siempre tocaba con una, con dos guitarras, y me encantan todos esos tangos, porque no son tangos muy famosos ni tan comerciales como los de la década del 30, 33, 34, 35, cuando murió, como el tango Volver, Mi Buenos Aires Querido, El Día Que Me Quieras, Gira Gira, todos estos que hizo tan, tan famoso él mismo alrededor de El Globo. Pero no, la otra época del 26 al 29, y más que todo 27, 28, a mí me atrapan mucho. Mira, la música de Copetimbo son mis hermanos Andrés Domenech. Es parecido a nuestra amiga Raquel Domenech. Así que mira, quizás era... Después te mando un mensajito, Raquel, a ver si coinciden los apellidos. Nunca se sabe. Le damos un besito a Raquel y a todas las milongueras y milongueros de Madrid. Pues Raquel es una amiga de nuestra de Madrid. Y a todas las milongueras y milongueros del Globo también. Porque la verdad que si no fuera por los que bailamos el tango, ¿qué nos pasaría si no bailamos el tango? Hablando de tango, este domingo fue una milonguita en el Dream Planet, muy bonita. Nuestro amigo Fer fue a Bilbao a hacer unos tallercitos con Marina Alcalde. Estuvo hermosa la milonga, así que hay que repetir viaje a Bilbao y que los de Bilbao se vengan a Gijón. Y el domingo en el Dream Planet, muy bueno el ambiente. Estuvimos ahí con nuestro amigo querido Fer Giardini, que volvió a aparecer con su bandoneón. Y apareció también nuestro amigo en el piano para dar ahí un poquito de caña a ese piano tan bonito que tenemos en el Dream Planet. César Latorre le dio ahí con ganas a ese piano. Así que fue un fin de semana bastante tanguero. Y el viernes, como siempre, en la milonguita de Fer, en la frontera. Hablando de milonguita de Fer, este fin de semana tenemos en la frontera, los viernes, como todos los viernes, en el sótano Jacobo Olañeta número 5, la milonguita de la frontera va a estar con exhibición, que viene con su amiga, ahora voy a decir bien toda la información. El sábado tenemos también milonga en el sótano, con la milonga que faltaba, con Marita y Begoña, y el domingo, para rematar el fin de semana, también tanguero, en el Dream Planet, con Loca Bohemia en directo. Imposible perdérselo. Así que toda la gente que nos esté escuchando, de aquí del norte, o tirando desde Madrid para arriba, si se quieren venir este fin de semana, pasar unos días en Gijón, con un clima espectacular, con una onda terrible, con una buena comida y obviamente con unas cuantas cantidades de sidra para abrir pancita, ya saben, agarren coche, autobús o tren y directamente para la City Asturiana. Bueno, como acá estamos escuchando a... Seguimos con Gardel, de fondo. Vamos a poner la sintonía donde, si ustedes pueden ver o escuchar, hoy es miércoles y todo este mes lo habíamos empezado los martes. Pero por causas superiores, volvimos a los miércoles. Para nosotros es buenísimo, pues justo la mitad de la semana y ya... Nos queda jueves y el viernes ya es como festicholi. Así que volvimos a los miércoles, todos los miércoles en Tango y Jazz. Hay un programa de radio que ya suena en tu dial, el lunfardo de algún tango con el fraseo del jazz. De mi gran Buenos Aires, el Luisiana Nueva Orleans, la milonga de Alejandro y el swing de Raúl Beltrán. Entre tango y jazz, entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. Entre tango y jazz, entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. Bueno, sí, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Crash. Aquí en Radio Crash, esta radio independiente de Gijón que lleva, creo, si no me equivoco, desde 1985 o por ahí. Quiere decir que ya tiene sus cuantos añitos. Si habrán pasado locutores y locutoras aquí en esta silla donde estoy sentado, de copete alto, arrimado al micrófono. Bueno, voy a contar un poquito. Hoy tenemos a Mercedes Simone, pero bueno, voy a esperar un rato, como tengo 2 horas. Así que mientras tanto, voy a hacer un repaso de algunos tangos que me gustan mucho. Más allá de tangos que me gustan mucho, yo cuando empecé a escuchar tango más o menos con 14 años, allá por el 89, fue de casualidad porque yo tenía un cassette. De un lado estaba Pabellón Psiquiátrico, un grupo así medio heavy o rock fuerte de los 80 español. Y del otro lado creo que tenía a Yacimel, un rapero de aquella época también, uruguayo era Yacimel. Y no sé por qué razón, bueno, sí sé por qué razón. Mi papá escuchaba tangos en la radio y cada vez que había tango que le gustaba, metía un cassette y grababa. Y le daba igual el cassette que agarra. Entonces era justo ese cassette, que era de 90, y creo que me lo grabó del lado de Pabellón Psiquiátrico, si no me equivoco. La cuestión, claro, que cuando yo escuchaba de un lado y terminaba, daba vuelta al cassette y me quedaba en mi pieza escuchando lo que venía. Y al final era tango. Y bueno, yo sentado en mi pieza, no sé qué estaría haciendo, estudiando, estaría haciendo alguna cosa en mi pieza, como siempre, por la mañana. Y escuchaba esos tangos y sin querer se me fueron metiendo mal en el cerebro. De una forma atroz. Que pasaron los meses, yo seguía de la misma forma y sin saberlo ya sabía unos cuantos tangos. Y así fue mi entrada. Mucho fue por las letras del tango. Prácticamente todo, porque hasta los pasaron los años y no quería ningún tango instrumental. Solamente quería tangos con letras yo. Hasta los 19 años, ya te digo 95 por ahí, que empecé a bailar y ahí ya sí empezaron a gustarme mucho más amplio todo el mundo tanguero. Pero lo primero eran letras. Y el primer tango que estaba en ese cassette, voy a poner los dos primeros, el tercero ya no me lo sé si me lo acuerdo, pero los dos primeros me lo acuerdo. El primer tango que estaba en ese cassette, yo ni sabía en esa época quiénes eran todavía, pero mira quiénes eran. Nadie más que el gordo Pichuco Troilo con la voz de Alberto Marino. Este flor de tango que se llama Tres Amigos. Así que vamos a escuchar Tres Amigos, que es como una bisagra en mi vida. Tres Amigos, Aníbal Troilo, Alberto Marino. Siempre guardo un gran recuerdo, mi emoción no las olvido, pasa el tiempo y más bien muerto. Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud. Era el trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur. ¿Dónde andarás, Pancho Alsina? ¿Dónde andarás, Balmacea? Yo los espero en la esquina de Suárez y Necochea. Hoy ninguno acude a mi cita, ya mi vida toma el desvío. Hoy la guardia vieja me grita, ¿quién ha dispersado ese trío? Pero yo igual lo recuerdo, mi amigos de ayer. Una noche allá en Portones me salvaron de la muerte. Nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte. Y otra vez allá en Barracas, esta deuda les pagué. Siempre juntos nos veían, esa amistad nos tenía atados siempre a los tres. Hoy la guardia vieja me grita, ¿quién ha despertado este trío? Pero yo igual lo recuerdo, mis dos amigos de ayer. Y aquí escuchamos este Flor de Tangazo. Yo me acuerdo que lo tenía cortado. Tres amigos, 1944, letra y música, Enrique Cadícamo, el crack, el genio, que allá hablamos de Cadícamo en un programa acá de la radio. Cadícamo, que nació en 1900 y murió en 1999. 99 años, casi llegó a los 100. Y era un dandy de la época y un genio de la poesía popular, Enrique Cadícamo. Y este tango yo lo tenía en el cassette. Y estaba cortado un poco. Estaba un poco cortado. Entonces aparecía mi voz ahí en el cassette. Cuando a las partes cortadas, yo hasta que pude encontrar la letra, en aquella época cero internet. Y se lo pregunté a mi papá, creo, me lo habrá dicho él. Digo yo, no me acuerdo ya. Y bueno, gracias a esa grabada de mi viejo en la radio, me metí en este mundo del tango. Y ya 2 años después, ya sabía que quería hacer de mi vida, porque de tanto escucharlo al final se me quedaron esas letras, que yo me pensaba que las letras de tango iban por otro lado, eran más todo romántico. Yo muy bien no lo sabía, entonces pensaba que era todo más romanticón, y cuando empecé a escuchar las letras, que aparte de romanticón eran como consejos de vida, y todo eso me empezó a abrir bastante el cerebelo. Y con estos tangos, claro, yo los espero en la esquina de Suárez y Necochea, una esquina muy famosa de La Boca, lleno de cantinas genovesas. Mi vida toma el desvío, dice la letra. El siguiente tango que venía después de Tres Amigos era la voz de uno de los cantores que más me atrapó en aquella época, que una vez lo fui a ver cantar, ya el mismo año que murió, creo que fue. En 1995, con mi amigo El Nano, el poeta Alberto Morán. Esto va a ser con la orquesta de Armando Cupo, él lo grabó con Pugliese, pero esta era la versión que yo tenía en el cassette. Así que vamos a escuchar orquesta de Armando Cupo y la voz de ese cantor tan galán, el flaco Alberto Morán, San José de Flores. Pena verte hoy, barrio de flores, rincón de mis juegos de pibiandarín, recuerdos cachuzos, novela de amores, evoca un romance de dicha sin fin. Nací en ese barrio, crecí en sus veredas. Un día el cebuelo soñando triunfar, y hoy, pobre y vencido, cargado de penas, he vuelto cansado de tanto ambular. La dicha y fortuna me fueron esquivas, girones de ensueño disperso de qué, y en medio de tantas desgracias y penas, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, derecho y sin vueltas no supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca, derrumbé a mi querencia buscando morir. San José de Flores, más vale que nunca pegar al regreso, si al verte de nuevo me puse a llorar. Labios dijeron temblando en un rezo, mi barrio no es este, cambio de lugar, prefiero quedarme, morir en la huella. Si todo he perdido, barriada y hogar, total, otra herida no me hace ni mella. Tener que rodar, la dicha y fortuna me fueron esquivas, giro de ensueño disperso de qué, y en medio de tantas desgracias y penas, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, derecho y sin vueltas no supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca, rumbí a mi querencia buscando morir. Y aquí escuchamos San José de Flores en esta hermosa versión de Alberto Morán. La verdad que es una letra que es muy variada, como cuando él dice que se va, que en tierras extrañas luchó con la suerte. El tipo se habrá ido de viaje y volvió otra vez a su barrio, el barrio de Flores, en Buenos Aires. Recuerdos cachuzo, novela de amores, frase que habríamos dicho tantas veces en nuestra adolescencia con mis amigos. Y la voz de Morán, que ahí estaba plena. Crecí en sus veredas, un día alcé vuelo soñando triunfar, y hoy pobre y vencido. Un día ese vuelo soñando triunfar. He vuelto cansado de tanto ambular. Este tango lo pueden mirar en YouTube, hasta aparece Alberto Morán cantándolo en un programa, ya obviamente de mayor, pero vale la pena verlo, vale la pena verlo. Esto fue grabado el 14 de julio de 53, música de Armando Acquarone y Enrique Gaudino la letra. Derecho y sin vueltas, no supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca. Había dos tangos que antes de yo empezar, pues imagínense en que en mi casa me acunaba en tango la canción materna para llamar el sueño. Entonces, en mi casa había mucho tango. Mi abuela escuchaba tango en la cocina y mi viejo, muy tanguero, el cantor también en su juventud. Y mi tío milonguero trabajó siempre en tanguerías ahí por San Telmo o por Barracas, con Beba Aidar, con Fernando Soler y todo lo que pasaba en la noche del tango. Y como decía antes que me acunaba en tango la canción materna para llamar el sueño, como dice Sosa en una de las poesías de Cedeño Flores, yo siempre recordaba en mi cerebro dos tangos, uno que es muy conocido y el otro que no es muy conocido, que mi viejo me lo cantaba cuando yo era un purrete, ¿no? Yo no sé, no recuerdo bien, pero pongámosle 5 o 6 años. o menos. Y uno de ellos es un tango muy conocido que va a sonar ahora, que es de Canaro y Caruso y se llama La Última Copa. Vamos a ponerlo por la orquesta de Francisco Canaro y la voz de Ada Falcón. Este tango, que es un clásico, que es mundialmente conocido, no voy a decir que lo conoce todo el mundo, pero la verdad que es bastante conocido. La Última Copa, en esta hermosa versión de la década del 30. Ada Falcón, con la orquesta de Francisco Canaro. Amigo nomás, écheme y llene hasta el borde la copa del champán, que esta noche de farra y de alegría el dolor que hay en mi alma quiero ahogar. Es la última farra de mi vida muchacho que se va, mejor dicho se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero ir. Jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos más champán, que todo mi dolor bebiéndole de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Y brindemos nomás la última copa, que tal vez también ella ahora estará ofreciendo en algún brindis su boca, y otra boca feliz la besará. Eche amigo nomás, écheme y llene hasta el borde de la copa del champán, que mi vida se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero ir. Jamás yo la podría olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos más champán, que todo mi dolor bebiéndole de ahogar. Y si la ven, amigo, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. La Última Copa, con esta hermosa, particular y potente voz de la tan querida Ada Falcón, que ya hablamos de ella, que tiene hay un documental que se llama Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que está mismamente en YouTube, donde cuenta la historia de su vida en el tango, en su vida personal. Y ella empezó en las finales del 20 y a principios del 40 desapareció y dejó todo cuando estaba en lo más alto de la fama. Miren el documental, que es súper interesante. Y acá de Canaro y Caruso, La Última Copa. Si alguien lo escuchó, imagino que lo reconocerá. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Y otros de los que me acunaba en tango, la canción materna para llamar el sueño. Era, este tango sí que no es muy conocido. Es un tango de la década del 20, del 28, creo. A ver, vamos a ver. De 1928 creo que es. Las vueltas de la vida. De música de Canaro y Manuel Romero, la letra. Prácticamente se lo habrá grabado Canaro una vez o dos, pero la versión y el que la hizo potente es el Tata Floreal Ruiz, con la orquesta de Francisco Rotundo. Hizo esta grabación el 23 de octubre, casi unos días, hace tres días atrás, pero del 52. Mira, mismo dos, pero nada más que 70 años para atrás. Y con la voz del Tata, que una vez cuando lo hace el Tata, el tango, olvídate, ya está. Como que ya está todo hecho. Después del Tata no hay nada. Y acá tenemos esta versión. Este tango es súper bonito, con una historia transcurrida instantáneamente y muy bien contada. Así que vamos a escuchar este tango que siempre me trae muchos y bonitos recuerdos a mi cerebro. Las vueltas de la vida. Francisco Rotundo, orquesta, el Tata Floriel Ruiz. Parado en la vereda, bajo la lluvia que me empapaba la vez pasar. En auto limusine, como un estuche de mil aislaba con su cristal. Frenó, me dio dos mangos, y en la mirada de indiferencia que echó al seguir, noté que para ella yo era un mendigo sin importancia y me reí. Gran perra las vueltas que tiene la vida, ayer yo era rico, su amor disfruté. De sedas y encajes la tuve vestida y alhajas y coches sin par le compré. La timba más tarde me tuvo apurado, el juego es más perro que aquella mujer. Sin plata muy pronto me vi abandonado, y hoy mango de un peso si quiero comer. Qué cambio yo he sido, un bacán afincado, y hoy pasa a mi lado casi sin mirar, y me tira limosna al pasar. Parado en la vereda, bajo la lluvia que me empapaba, hoy recordé los besos tan sinceros que ella me daba cuando yo era su gran Michel. Mujer, pa' ser falluta, dije amargado y sus billetes despedacé. Después, silbando un tango, galgueando de hambre, pa' mi cotorro me encaminé. Gran perra las vueltas que tiene la vida, ayer yo era rico, su amor disfruté, y hoy me tira al limón al pasar. Y hoy me tira limosna al pasar. Qué tangazo, qué lindo escucharlo mil millones de veces. La verdad no me canso de escuchar este tango. Recuerdo que me imaginaba, todo me imaginaba. Cuando mi viejo me lo cantaba, cuando era pibito yo, me imaginaba toda la escena, como una película. Porque cuando va diciendo, parado en la vereda... Ahí va. Encima cómo empieza el Tata, madre mía. Es que te describe todo. Yo era pibito y me imaginaba una película. Me imaginaba la mina pasando ahí en su coche con un tipo ya de pasta. Frenó, le tiró dos mangos así, con indiferencia. Nada de tomar, sino toma, te tiro unos mangos. Qué bárbaro. Ah, para ellos era un nada el tipo. Yo era un mendigo sin importar. El juego es más perro que aquella mujer que me empapaba por recordar. Y ahí la segunda parte donde él recordaba cuando él tenía su dinero que se lo gastó todo en la timba. Que ella me daba cuando yo

Y aquí escuchamos Aqua Fuerte. Les voy a contar un poquito de historia de este tango porque es súper interesante. Casi todas las historias del tango están relacionadas con la ciudad de Buenos Aires. Y la historia cuenta que desde Alejandría, rumbo a Génova, estaba Marambio Catán, el autor de la letra. Y cuando llega a Génova, toma un tren hasta Milán. Y en la ciudad se encontró con Horacio Pettorossi, que era el músico. Y se fueron a festejar a uno de los cabarets de movida que estaba en la ciudad de Milán. Entonces ahí Pettorossi le tira una melodía que tenía en la cabeza rondando y quedaron en que Catán le haga unos versos. Entonces Catán, viendo lo que sucedía ahí adentro, en ese cabaret donde estaba, observando a las mujeres que atendían al público en el lugar, ese lugar bastante turbio sería, como lo dice bien dedicada la letra, y que nadie le prestaba atención, los tipos eran mayores, las minas de una forma, era como que había una dejadez total. Y ya lo dice la letra, el escenario típico es medianoche, el cabaret despierta, muchas mujeres, luces y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán, tango al revés. Ya te describe un escenario bastante triste, porque lo dice bien la letra, y no es un lugar de amistad, no es un lugar para encontrar amores, es la eterna y triste fiesta. Cuando sacaron el tango en 1931, el gobierno de aquel Mussolini, obviamente, lo rechazó y lo censuró porque decía que la canción tenía ideología anarquista. Sin embargo, al final, por un amigo de Pettorossi, que era sacerdote de ahí, consiguieron que se pueda dar de alta el tango, poniendo la aclaración de tango argentino. Y fue allá grabado en Italia, por traducido primero al italiano y por el tenor Chino Franzi. Y después también fue traducido al francés y grabado en Francia, hasta que llegó a Buenos Aires el mismo año y lo grabaron Gardel, Magaldi, no sé si Corsini, Pero bueno, esta historia de este tangazo, la verdad que siempre te me entra, y con la voz de Agustín Magaldi, la voz sentimental de Buenos Aires. Tiempo, miré con nuestro cariño, me dijiste fríamente. Yo pensé pa' mis adentros, puede que tengas razón. Lo pensé y te dejé sola, sola y dueña de tu vida, mientras yo con mi conciencia me jugaba el corazón. Y cerré fuerte los ojos y apreté fuerte los labios, pa' no verte, pa' no hablarte, pa' no gritarte un adiós. Y tranqueando despacito me fui al bar que está en la esquina, para ahogar con cuatro tragos lo que pudo ser tu amor. Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo, porque nací calavera y así me habré de morir. A mí me tira la farra, el café, la muchachada, y donde anda una milonga yo no puedo estar sin ir. Bien sabes cómo yo he sido, bien sabes cómo he pensado, de mis locas inquietudes, de mi afán de callejear. Mala suerte si te pierdo, mala suerte si ando solo, el culpable soy de todo, ya que no puedo cambiar. Porque yo sé que mi vida no es una vida modelo, porque el que tiene un cariño, al cariño se ha de dar. Y yo soy como el jilguero que aún estando en jaula de oro, en su canto llora siempre el antojo de volar. He tenido mala suerte, pero hablando francamente, yo te quedo agradecido, has sido novia y mujer. Si la vida de apurarme con rigores algún día, ya podés estar segura que de vos me acordaré. Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo, porque nací calavera y así me habré de morir. A mí me tira la farra, el café, la muchachada, y donde anda una milonga yo no puedo estar sin ir. Bien sabes cómo yo he sido, bien sabes cómo he pensado, de mis locas inquietudes, de mi afán de callejear. Mala suerte si hoy te pierdo, mala suerte si ando solo, el culpable soy de todo, ya que no puedo cambiar. Y aquí escuchamos de Francisco Lomuto, música, y Francisco Gorrindo, la letra, el capo de Gorrindo, de 1939, Mala Suerte, con la orquesta de Francisco Rotundo en la voz de Julio Sosa. Este es otro de mis primeros cassettes que yo tenía en mi pieza, que recién mandaba un saludito el poeta El Nano, que dice eso mismo, todos estos tangos los escuchamos entre El Nano, prácticamente más que todo El Nano y yo, también aparecía Tati, El Negro Cristian a veces, y después algunos más del barrio. Pero sí, El Nano se lo sabe todos estos. Y hablando de ellos, vamos a hacer, a ver, nuestra amiga querida, mi amiga Nati Marín, abrió hace un par de semanas una peluquería canina, aquí cerquita en el barrio del Llano. Y la dirección es, le voy a... Ahí está, Leoncio Suárez 27, en el barrio del Llano. Si querés que tu perrita o perrito quede pipí cucú, andate a lo de Nati. Nati te lo deja una pinturita. Besitos, Nati. Tengo que ir a cortarme el pelo, ¿eh? Fíjate que tengo la melena un poquito descuidada. Peluquería canina Natalia Marín. Bueno, acá escuchamos el tango de Julio Sosa, Mala Suerte. Fue el primer cassette también que tuve de Sosa, donde me enganchó prácticamente enseguida. Este siguiente que voy a poner se llama Bien Bohemio. Y la verdad que los valores de la letra de chiquito me pegaron como un cortito de Caradagian, así trompada en toda la cara, me descolocó. Y la verdad que dice unas cositas muy bonitas. Ya se nota que es bien bohemio. Pero vamos a escuchar este Flor de Tango también con Francisco Rotundo en la voz de Julio Sosa, el tangazo Bien Bohemio. Thank you.

Este es grabado el 28 de septiembre de 1950. D'Arienzo y Echagüe. Mazo de la vida, sos un frilo remañado, mezcla rara de pescado con empaques de señor. Te pusieron cuatro de copa, el grasa y otras ranadas, por tu porra lubricada al aceite de castor. Sos un punto filipino propio para el cargamento, sin clase, pinta ni vento, con barretín de cantor. Y pensar que sos de un barrio de tango, joyes y violas, el lugar donde Mondiola dicta cátedra de amor. Juan Mondiola, vos que tenés experiencia y haces arte de esa ciencia que se llama seducción, qué buenicito. Explícamele a este preso la emoción que brinda un beso cuando te da el corazón. Perdóname, tiene corpaje 2x4, este milonguero nato te quiere el parche batir. Pero viejo, hay que hacer comparaciones pa' que aprendan los garazones. ¿Cómo tienen que vivir? Discúlpame, cuatro de copas, se me fue un poco la mano. Pero este pato, che hermano, yo te lo voy a arreglar. Si vos como Juan Mondiola, sos de un barrio de vivacho. Y no hay derecho, muchacho, que te calle. Escucha, los domingos por la tarde, en fila pa' la parrera, que entre esa merza burrera yo sé que te avivará. Después raja la milonga, y aunque no te quede el mango, te bailas tu bueno tango y esto no hace falta más. Y acá tenemos este Don Juan Mondiola, con esa energía total del maestro Juan D'Arienzo. Y esta voz de la segunda etapa de Alberto Echagüe. En el mazo de la vida es un frilo remañado, remanchado, que ya está muy junado, muy conocido. Mezcla rara de pescado con empaque de señor. Te pusieron cuatro copas, el grasa y otras ranadas. Muy bueno, la letra buenísima. Por tu porra lubricada al aceite de castor, el pelo. Sos un punto filipino, propio para el cargamento, sin clase, pinta ni vento. No tenía nada. Con berretín de cantor, con ganas de cantar. Y pensar que sos de un barrio de tangos y violas, el lugar donde Mondiola dicta cátedra de amor. Por eso le dice a Juan Mondiola que avive un poco a este. Por eso después te bailás tus buenos tangos. Después raja para la milonga y aunque no te quede un mango, te bailás tus buenos tangos. Y después no te falta más. Es buenísimo. Ahí, Echagüe. En el mazo de la vida sos un frilo remañado, mezcla rara de pescado con empaque de señor. Te pusieron cuatro de copa, el grasa y otras ranadas, por tu porra lubricada. Como marca la R, Echagüe. Un punto filipino propio para el cargamento. Marcar la R era para los reos, para los cantores más barrio, más reos, no tan finolis. O no finales directamente. Juan Mondiola, vos que tenés experiencia y haces arte de esa ciencia que se llama seducción. Che Juancito. Bueno, vamos a seguir un poquito acá. El siguiente tango que me venía, que venían los dos seguidos, en eso que grabé de la radio, era un tango un poco más conocido en el mundo de las milongas. También en la misma década del 50, vamos a escuchar Bien Pulenta. Y hecho en el ambiente de muchachos calaveras, entre guapos y malandras me hice taura patagada. Me he jugado sin dar pifia en budines y carpetas. Me enseñaron a ser vivo, muchos vivos de verdad. No me gustan los boliches, que las copas charlan mucho. Y entre tragos se echaba lo que nunca se pensó. Y yo conozco tantos hombres que eran vivos y eran duros, y en la cruz de cuatro copas se comieron un garrón. Yo nunca fui chucheta de pinta y fulería. Y sé lo que es jugarme la suerte a una baraja. Si tengo un metejón, le escapo ese chamullo. Fulero y confidente de aquellos que se sienten amigos de ocasión. Yo soy de aquellas horas que laten dentro del pecho. De mina seguidora y de hombres bien derechos tallando tras cartón. Siempre sé tener conducta por más contras que me busquen. Aunque muchos se embalurden que soy punto pa' currar, ando chivo con la ayuda porque tengo mi rebusque y me aguanto cualquier copo con las cartas que me dan. No me gusta avivar giles que después se me hacen contra. Acostumbro a escuchar mucho, nunca fui conversador. Y aprendí desde purrete que el que nace calavera no se tuerce con la mala, ni tampoco es batidor. No sabes si hay energía en este tango, por favor. Es como decía, ¿cómo se llama? El de la orquesta, el arranque. ¿Para qué querés una batería teniendo esto? Mamita, qué energía. Claro, tu cabeza golpea como si fueras un heavy metal. Otra vez. Qué bestia. Gracias, Elena, por esta tortilla tan rica que me trajiste para mí solito hoy. Muchas gracias como siempre, querida Elena. Un besito muy grande. No saben qué mujer más estupenda. Qué tangazo, por favor. Con esta energía de D'Arienzo te volvés loco. ¿Cómo no? La pista no se va a llenar con este tipo, por Dios. Y la voz de Chahue. Y este tango, yo me acuerdo allá cuando empezaba a cantar en la escuela. Claro, cantaba quizás Acuafuerte en el aula o cuando me mandaba las profesoras o la directora. Yo era un alumno bastante, era conocido en la escuela por travieso más que todo. Y este Bien Pulenta lo cantaba en el baño con los muchachos. Claro, pues todo lo que dice la letra es una muy barriero, muy... Escuchemos. Estoy hecho en el ambiente de muchachos calaveras. Entre guapos y malandras me hice taura patagada. Me he jugado sin dar pifia en bulines y carpetas. Me enseñaron a ser vivo. Mucho vivo de verdad. No me gustan los boliches, que las copas charlan mucho. Las copas charlan mucho. Entre tragos se echaba lo que nunca se pensó. Tantos hombres que eran vivos y eran duros. Tangazo. Acá y también en el final cuando dice... Vivar Giles que después se me hace en contra. No me gusta Vivar Giles que después se me hace en contra. Ojito con esa frase. Prendidas de purrete, que el que nace calavera no se tuerce con la mara, ni tampoco es batidor. Terrible, terrible. Terrible tangazo. Y sí, la verdad que aproveché la jugada. Mira, yo dije, bueno, no voy a tener tiempo y me estoy... Mensajito que mandó mi amigo el Nano, que se escuchaba todo esto, decía, te estás sacando todo, claro. Aproveché mis dos horas para mí solo. Dije, acá no es para nadie. Vale, vamos a meter otra vez a Julio Sosa con un tango que mucho, mucho me gustó a mí también en mis primeros principios. El tango se llama Farolito Viejo y cuenta la historia de un farolito donde no pasaban cosas debajo de su luz. Entonces es como que la historia está contada a través del farol. Farolito viejo del barrio malevo, broncea la esquina tu pálida luz, alumbró el reparto después del laburo y ha sido en la noche también batitud. Bajo tu luz pobre la mina penada del taita encanado la carta leyó, mojando con llantos de buena maleva los versos escritos con el corazón. También a tus rayos brillaron las dagas trenzadas en duelo por un mismo amor. Un muerto sangraba y nadie batía del taita la hombría que fue el vencedor. Su luz fue testigo oyendo el chamuyo, jugándole sucio al taita bacón. La mina traidora y el chorro cobarde batieron la cana por miedo al puñal. Cuando los tiras a su hombre encanaron, lloraba de angustia la luz del farol. Después una piedra rompió los cristales, bajando al suburbio, feroz maldición. Ay, farolito viejo, estoy entre rejas, a mi celda oscura no llega tu luz. Espero con ansia volver a la esquina pa' vengarme de ella y del batidor. Y aquí escuchamos en la voz de Julio Sosa este tangazo, Farolito Viejo. Farolito Viejo. Qué violín más bonito de la Orquesta Rotundo. Música de Luis Teixeira y José Hernández Ruiz, la letra. Grabado el 16 de noviembre de 1954. Rotundo Sosa. lejos del barrio malevo, broncea la esquina tu pálida luz. Alumbró el reparto después del laburo. Y ahí Sosa tenía también la voz tomada, después se operó la garganta y le quedó limpita. Sosa murió muy joven, 37, 38 años por ahí. Se pegó un hostiazo en su coche deportivo en la avenida Figueroa Alcorta en Buenos Aires. El otro día hablamos con nuestra amiga Nachita de Julio Sosa, y porque Nachita es otra amiga uruguaya y Sosa era de Las Piedras, y Nachita creo que también era de por ahí, me contó. Y hablamos de Sosa y le comentaba que había escrito muchos poemas Sosa, y que más allá de ser cantor era un gran recitador, y escribió muchos poemas donde hay libritos de él con sus poesías. Voy a poner uno acá que se llama Renunciamiento. Es una poesía de Julio Sosa y recitada por él. Caudal de mi ternura, el corcel desbocado de mis celos. He renunciado a ti con un renunciamiento que este invierno lleno de palabras quebradas, frases muertas, que llenaron mis labios de promesas que no pude cumplir, pues tuve miedo de que no comprendieras que este amor de pecado y de pureza con que mi alma cansada se alimenta, cegando mi razón y mis sentidos, nos perdiera. Solo pude ofrecerte un viejo corazón cansado de mentiras y una fe moribunda mil veces mal herida. Tú me ofreces la luz, valles, nubes, montañas, cielo límpido azul, paisaje nuevo que no puedo gustar, pues yo estoy ciego. Tú me ofreces la aurora y yo el ocaso, y no quiere mi noble cobardía que pierdas en el cambio. He renunciado a ti como renuncia el famélico mendigo al vino generoso y al caviar con gesto resignado, como llora el niño pobre su tristeza frente al juguete caro. Así renuncio a ti, con un beso de niño y un sollozo de viejo, como al agua y al sol vivificante renuncia el árbol seco. Escuchamos Renunciamiento. Ahora voy a ponerles uno de los tangos también que me marcó en mi adolescencia. Y este sí lo canté por todos lados. De vez en cuando lo sigo canturriendo también. Muchos de mis primeros tangos no los canturrié más. Pero este sí, de vez en cuando sale porque Rufino hizo la letra. Y la verdad que es un tango muy, muy bonito. Y también protesta. Vamos con la versión que yo escuché por primera vez. Me volvía loco el principio del bandoneón. La voz de Miguel Montero. El bazar de los juguetes. Patrón, cierra la puerta, no me mire asombrado. Le compro los juguetes que tiene en el bazar. Yo se los compro todo, no importa lo que gasto. Dinero no me falta para poder pagar. Por una sola noche yo quiero ser rey mago, para que los purretes de todo el arrabal mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar. Al bazar de los juguetes, cuántas veces de purrete me acercaba para ver. Para ver de allí de afuera, de atrás de esta vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete pa' jugar. Yo sé lo que sentirse en una noche buena, teniendo por regalo un solo cacho de pan, sabiendo que los otros cruzando la vereda dejaban sus juguetes allí, en medio del zaguán. Yo sé lo que sentirse besado tiernamente por una pobre madre que no me pudo dar ni el más humilde y pobre de todos los juguetes. Por eso se los compro, por eso nada más. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete pa' jugar. Qué energía, qué energía, qué potencia. Y ese bandoneón al principio, cuando dice, si mi vieja era tan pobre, lo dice el bandoneón. Escuchemos, ¿eh? Qué bueno, qué lindo. Me volvía loco escuchar ese bandoneón. Y este violín. Pero al principio ese, con ese bandoneón, yo no entendía nada todavía, ¿eh? No entendía por qué ese sonido me estremecía y se me metía adentro como un puñal. Aquí está el bazar de los juguetes, de la música de Roberto Rufino y Reinaldo Gisso, la letra. Reinaldo Gisso, otro capo de letras que hizo tantas letras hermosas. Cierra la puerta, no me mire asombrado. Le compro los juguetes que tiene en el bazar. Yo se los compro todo, no importa. Qué hermosura tengo. Dinero no me falta para poder pagar. Por una sola noche yo quiero ser rey mago, para que los purretes de todo el arrabal mañana al despertarse aprieten. Vamos a poner otra vez un tango que yo me acuerdo cuando estaba estudiando en otras de las escuelas que estudié. Era nocturna esta escuela y ya era bastante más grande. Estaba terminando mi secundario por las noches mientras trabajaba en el Hotel Fraternidad. Un besito a todos mis compañeros de aquella época tan hermosa del Hotel Fraternidad. Y cuando estaba por la noche estudiando, el profesor de historia, creo que era, decía, hablando de tangos, pues bueno, como yo ya cantaba, y decía que él, aparte de Cambalache, del tango de Discépolo, que a él le gustaba más Camuflaje. Entonces vamos a poner este tango también, que yo lo escuché por primera vez, por Julio Sosa. Camuflaje, un tangazo. También con una letra crítica. Presten atención esta belleza de tangazo, Camuflaje. Thank you.

Y acá con la voz de Enrique Campos, que siempre me gustó. Enrique Troncoso era el nombre verdadero de Enrique Campos. Esa media voz de Enrique Campos. La media voz. Seré como Fischer, perfumo ratín. Dicen los muchachos que esa peina. Qué lindo. Que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo. Y ya que estamos con Enrique Campos, voy a poner un tango. Ya de los, antes de venirme para España, me acuerdo, estaba en el Hotel Fraternidad trabajando. Y me agarré un cassette debajo del Obelisco, donde iba a comprar yo los cassettes de tango, de Enrique Campos, ya de veterano también, con la orquesta de... ¿Cómo era el nombre este? Ahora después lo digo. El tango es Buenos Aires del 40. Este lo tendríamos que hacer con Loca Bohemia, porque acá te va nombrando todas las orquestas que él recordaba de la década del 40. Vamos a escuchar este hermoso tango de Enrique Campos, Buenos Aires del 40. Entre recuerdos encuentro un diario viejo y vuelvo de repente a un tiempo que pasó. Es sábado a la noche y baile en el tranviario. Hoy tengo 20 años ajenos al dolor. Hoy toca Don Tanturi en el Palermo Pala. Pugliese y sus muchachos anuncian el Nacional. Si mañana no llueve, la máquina de River en la cancha de Boca con la Sati hablará. Buenos Aires del 40, de Troilo con Fiorentino, Vargas y Ángel D'Agostino, Darienzo en el Chantecler, tangos en todos los barrios. En 100 café con orquesta, Buenos Aires del 40, si te dejaran volver. La música importada lo fue cambiando todo y vive de otro modo la muchachada de hoy. Llegaron a primera sin conocer baldío. No saben cómo ha sido el tiempo que pasó. No quisiera ofenderlo con este humilde tango, pero tantos recuerdos me han hecho entristecer. Si hubiera conocido lo lindo de esos días, yo sé que ellos dirían con nostalgia también. Buenos Aires del 40, si te dejara volver. Y aquí escuchamos Buenos Aires del 40 con música de Dante Smurra y la letra de Jorge Moreira. Y también la música la hizo el cantor que escuchamos recién, Enrique Campos. Allá por la década del 60 y pico fue esta grabación tan bonita. Que te va nombrando a todos. Buscando entre recuerdos encuentro un diario viejo. Es una locura lo que voy diciendo. Buscando entre recuerdos encuentro un diario viejo y vuelvo de repente a un tiempo. Y su mente se lo lleva para atrás. Pero te nombra a todos. 20 años ajenos al dolor. Me acuerdo de esa frase a mi amigo el poeta Nano. Cuando estábamos en la puerta del Hotel Fraternidad, le llamó mucho la atención esa frase, 20 años ajenos al dolor. La máquina de River en la cancha. Te nombra Pugliese, a Tanturi, a Troilo con Fiorentino. Buenos Aires del 40, de Troilo con Fiorentino. Vargas y Ángel D'Agostino. Vargas y Ángel D'Agostino. Darienzo en el Chantecler. En el Chantecler. Tangos en todos los barrios. Tangos en todos los barrios. en 100 café con orquesta. Una locura, escuchen la media voz. Buenos Aires del 40, si te dejaran volver. Qué capo, me encanta Ríe Campos. Bueno, vamos a escuchar un poquito y a pasar un poco a la parte, a la sesión que teníamos para hoy preparada, que es la dama del tango, Mercedes Simone. Mercedes Simone, que nació en Villa Elisa, en Buenos Aires, el 21 de abril de 1904, y falleció en la misma ciudad el 2 de octubre de 1990, 86 años, actriz, cantante de tango, compositora y letrista. Apodada, como dije antes, la dama del tango, conocida en muchos países de Latinoamérica, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, un género, que, repartiendo siempre el género del tango por todos lados, y con una voz muy particular, porque ella, ya en la década del 27, cuando hizo su primera grabación, donde todas las mujeres cantaban un poco con el tono más alto, como sopranos, ella siempre cantó con la voz un poco más aguardentosa y con tonos más bajos, que fue también lo que dio de ahí en adelante a muchas cantoras tener ese registro, no cantar sino tan alto, sino tener el registro un poco más bajo. Ella apareció en la primera película, participó en la primera película sonora argentina llamada Tango, de 1933, donde trabaja Tita Merelo, Libertad Lamarque, aparecen unas cuantas ahí de las grandes, Sandrini es el personaje principal, Berretín se llamaba, ¿de acuerdo? Es una película muy vieja, pero si la quieren ver, la verdad que tiene muchas cosas. Aparece el Cachafaz bailando, está el cantor Alberto Gómez, él canta Alma con Carabelli, y la verdad que es muy interesante ver esa película, yo la vi hace muchos años, quizás la vuelva a ver más adelante. Entonces lo que decíamos, Mercedes Simone, una de las cantoras más bonitas, decían que era su forma de cantar, siempre la querían comparar a Nelly Omar con Gardel, pero que Mercedes Simone tenía un poco más la dicción y la forma de interpretar de Gardel que la voz tan bonita que tenía Nelly Omar. Vamos a escuchar la primera grabación que tenemos de Mercedes Simone en el año 1927, y el tango se llama Estampa Rea. Habla desde ahí, no intentes entrar en este cotorro y aprende a olvidar. Ahí donde estás me das la impresión de una estampa rea trazada de mármol. La puerta es buen marco para tu talle, sobre la calle de fondo gris. No me digas nada, si solo al verte pronto te advierte que sos una infeliz. Que en la calle hace frío, paciencia, yo también tuve frío en el alma, que tus noches no tienen calma. ¿Qué culpa tengo, mi corazón? Y al cruzar por las calles desiertas, a tu paso se cierran las puertas. Tus víctimas son, que al verte pasar, te gritan sin cesar traición. Hablar de perdón inútil será. Aguante, mi hija, así aprenderá. Si a un hombre de ley usted traicionó, después que le paguen como usted pagó. En este cotorro todo se olvida, y aquella herida ya es cicatriz. Ya todo ha pasado, nunca que Dios la ayude, a Dios que sea feliz. En la calle hace frío, paciencia, yo también tuve frío en el alma, que tus noches no tienen calma, qué culpa tuvo mi corazón. Y al cruzar por las calles desiertas, a tu paso se cierran las puertas, tus víctimas que al verte pasar te gritan sin cesar traición. Escuchamos este tangazo de ella misma, de Mercedes Simone, con la voz de ella y de Alberto Gómez, que antes decíamos que aparecían los dos en la película Tango, y con la orquesta de Adolfo Carabelli. Adolfo Carabelli, que fue una de las orquestas ahí a principios del 30, esta grabación es del 31, y tenemos acá a la energía de Carabelli, era el pianista. Dicen que fue el primer pianista de conservatorio que entró en el tango. Los otros pianistas vendrían de estudiar con maestros, pero no fueron al conservatorio. Entonces, este fue Alberto Carabelli, Adolfo Carabelli, la primera orquesta de pianista de conservatorio, con la bella voz de Mercedes Simone y Alberto Gómez. Tenemos una versión de este mismo tango, porque como es de ella, después tuvo un barcito que se llamaba Cantando en la década de los 60, donde ella cantaba y traía gente de tango a darle algo tan. Vamos a escuchar también de esa época, a ver si lo tengo por acá. Tango. que es el mismo tango, pero ella con guitarrita, simplón. Ya no tengo la dulzura de su beso, vago sola por el mundo sin amor. Otra boca más feliz será la dueña de sus besos que eran toda mi pasión. Hay momentos que no sé lo que me pasa, tengo ganas de reír y de llorar. Tengo celos, tengo miedo que no vuelva. Yo lo quiero, no lo puedo remediar. Cantando yo le di mi corazón, mi amor, y desde que se fue yo canto mi dolor. Cantando lo encontré, cantando lo perdí. ¿Por qué no sé llorar? Cantando he de morir. Virgencita milagrosa, perdonadme si cantando esta canción que vive en mí, yo te pido que me traigas lo que es mío, que tan pronto sin motivos lo perdí. Si es pecado querer tanto en esta vida, yo te pido de rodillas tu perdón. Yo lo quiero tanto y tanto que me muero si me faltan las caricias de su amor. Cantando yo le di mi corazón, mi amor, y desde que se fue yo canto mi dolor. Cantando lo encontré, cantando lo perdí, porque no sé llorar. Cantando he de morir. Y aquí teníamos cantando el mismo tango de antes con la orquesta de Carabelli, que si lo pueden comprobar, la orquesta de Carabelli tiene ahí la energía de una orquesta bailable. Y solamente aquí en la orquesta, como hacía antes, se cantaba el estribillo nada más. Eran cantores y cantantes estribillistas. Cantores y cantoras. Después Mercedes Simone más adelante grabó ya con orquestas que grababan, que cantaban para ella, donde ya sentó la voz y ya hizo su estilo propio. Vamos a escuchar el tangazo Abandono, que es un clásico también de Pedro Lawrence con Bermúdez. Y acá en la versión de Mercedes Simone es la letra completa y es una belleza de tango, Abandono. Este tango que lo grabó en la década del 30. Llega el viento del recuerdo a ver al rincón de mi abandono. Y entre el polvo muerto del ayer, también volvió tu querer. Yo no sé si vivirás feliz, o si el mundo te ha vencido, y viviendo sin querer vivir, buscas la paz de morir. Duda de tu ausencia y de mi culpa, pena de tenerte recordar, sueño del pasado que me acusa, manos que no quieren perdonar, dolor amigo de estar con tu sombra, remordimiento de saberte buena, dolor lejano de oír que te nombrar, las voces muertas que se obstinan en volver. Ya no sueño que retornará al fracaso de mi vida, ni tampoco que en tu palpitar tendí un afán para andar. Solo quiero que si estás tan bien en la cruz del abandono, sepas olvidarme en tu perdón. Total, mira lo que soy. Pena de tu ausencia sin retorno, pena de saber que no vendrás, pena de escuchar mi abandono, voces que me acusan al llegar, dolor amigo de estar con tu sombra, remordimiento de saberte buena, dolor lejano de oír que te nombran las voces muertas del ayer feliz. Yo no sé si vivirás feliz o si el mundo te ha vencido, y viviendo sin querer vivir buscas la paz de morir. Y acá tenemos esta versión de Abandono con esta espectacular voz de Mercedes Simone, que según dicen tenía una fuerte presencia escénica. Se adaptó muy bien a varios géneros, tenía una dicción perfecta con una gran afinación y un fraseo, como podemos ver, inconfundible de ella, que es espectacular. Presten atención a ese fraseo, a cómo utiliza las frases para meterlas en la melodía. Vamos a escuchar, hablando de varios géneros, un vals peruano que grabó que se llama Desdén, que es precioso. Esté de sombra llena, no necesito amar, no necesito. Yo comprendo que amar es una pena de amor y de infinito. No necesito amar, tengo vergüenza de volver a querer como he querido. Toda repetición es una ofensa. Toda supresión es un olvido, desdeñosa, semejante a los dioses. Yo seguiré luchando con mi suerte, sin escuchar las espantadas voces de los envenenados por la muerte. No necesito amar, absurdo fuera, repetir el sermón de las montañas. De llevar hasta que muera todo el odio mordaz que me acompaña. Aunque mi vida esté de sombras llena, no necesito amar, no necesito. Yo comprendo que amar es una pena de amor y de infinito. No necesito amar, tengo vergüenza de volver a querer como he querido. Toda repetición es una ofensa y toda supresión es un olvido, desdeñosa, semejante a los dioses. Yo seguiré luchando con mi suerte, sin escuchar las espantadas voces de los envenenados por la muerte. No necesito amar, absurdo fuera, repetir el sermón de las montañas. Por eso he de llevar hasta que muera todo el odio mordaz que me acompaña. Y aquí escuchamos Desdén, ese vals peruano hermoso, con la voz inconfundible de nuestra querida Mercedes Simone. Más allá de cantante, actriz y su belleza tan particular y bonita que tenía, queridísima siempre por todos. Yo de pibe me acuerdo, a mi viejo le encantaba Mercedes Simone, como su preferida de las mujeres que cantan el tango. Que en este hermoso vals peruano, que se reconoce mucho esa cadencia peruana que influyó tanto en los valses. Hay una milonguita que se llama Cacareando, que es un clásico también de Carabelli, y en esa letra, bueno, medio como que habla de una mujer cuando ya está mayor, ¿no? Como un poco en grotesco, y ahí va diciendo como que es una gallina vieja, ¿no? Dicen como que ya no cacarea igual. Y en esta versión particular que canta Charlo con Mercedes Simone, Mercedes Simone le responde que él también es un gallo viejo. Entonces vamos a escuchar esta particular versión que está muy buena. Si no la conocen, presten atención. Cacareando, Charlo y Mercedes Simone. Dejate de andar paseando con polvos y pinturitas, queriendo pasar ahí con una por moza si son viejitas. Si al cuento es hacer cebolla teniendo la crema caída, y al dejar de poner huevos es añudo cacarear. Cocó, gallina vieja, cocó, linda pa'l caldo, cocó, que anda buscando que un gallo nuevo te ande rondando. En tus recuerdos, cocó, forma tu nido, cocó, que de tu vida quedó solo el cacarear. Sabes que si son tan vieja no me gustan los consejos, cuanti más si son del pico de un gallo cascarria y seco. ¿Cascarria? Decís envidia, no poder contestar. ¿Qué no? Apreta la cincha que te voy a retrucar. El que te enferma aconseja, pasa algo mal tu visera, tenelo dicho pa' vos, gallo viejo de veleta, que a fuerza de picotazo el tiempo ladró tu cresta, y al cargarte de espolones te quitó el chichiriquichichí. Mi gallo viejo chichí, tuerto y ladino chichí, que andas usando con una polla por mar tu nido. Soñé en el palo chichí, del gallinero chichí, amores nuevos cantando el chichiriquí. Me has basureado chiruta haciendo vos col y yo mano, y por lo que veo somos dos flores de un mismo palo. Así es, somos dos flores dispersas de un mismo palo. Deja que me acerque entonces y hagamos un lindo ramo. El viejo que busca moza va buscando su disgracia, que el hueso es pa'l perro joven y pa'l viejo la carnata. Por eso subí a tu palo, patarasa desplumada, pa' unir los recuerdos viejos y formar un nuevo amor. Chichí, mi gallo viejo, chichí, tuerto y cansino, chichí, tu gallinita, chichita mía, te anda rondando. Con cacareo, chichí, alegra el nido, chichí, que nuestra vida es tan solo un cacareo. Y aquí escuchamos esta hermosa versión de Cacareando, que la verdad que no nos deja indiferente para nada, porque la respuesta de ella diciéndole que vos ya sos un gallo y al final terminan los dos en el mismo palito. Aquí estamos escuchando de fondo esta hermosa versión de Caricias. La soledad que me envuelve el corazón va encendiendo en mi alma el fuego de tu amor lejano. En las brumas de olvido viaja mi ilusión gritando tu nombre en vano. Pero no está, y en mi cruel desolación es un fantasma el recuerdo de lo que se fue. Percibo tu sombra y mi amor te nombra pidiéndote aquellas caricias de ayer. No vendrá, sin embargo te espera mi amor. Quiero olvidarte y no puedo olvidar, porque sos toda mi ilusión. No vendrás y yo esperándote estoy, mi bien, con la fe, el que ama como yo y añora de ti caricias de ayer. Anhelante mi buen corazón, en la ansiedad de tenerte junto a mí, mis manos en el vacío te andan buscando, y en medio de ese silencio atroz mi alma febril para ti te está llamando. Pero no está, y en mi cruel desolación es un fantasma el recuerdo de lo que se fue. Percibo tu sombra y mi amor te nombra pidiéndote aquellas caricias de ayer. No vendrá y sin embargo te espera mi amor. Quiero olvidarte, no puedo olvidar, porque sos toda mi ilusión. No vendrás, y yo esperándote estoy, mi bien, con la fe del que ama como yo, y añora de ti caricias de ayer, anhelante mi buen corazón. Bueno, acabamos de tener la presencia del poeta. A ver si nos dice algo para todo el mundo aquí. Hola, buenas tardes a todos. Que ya estamos después del mediodía, buenas tardes, ¿no? Y son una menos dos. Bueno, vine a ver que esté todo bien, todo controlado aquí. El amigo Alejandro lo tiene todo controladísimo. Bastante, bastante controlado. Pero bueno, igual la gente mandaba mensajes que extraña al poeta, ¿eh? ¿Qué poeta? Al poeta Garucci. Ah, sí lo conozco. Bueno, un beso grande para todos. Y igual el miércoles que viene. Miércoles que viene. Sorprendemos. Sí, porque tampoco estará nuestro amigo Beltrán, que está de vacaciones. Este Beltrán que le gustó mucho Italia, parece. Vacaciones. Bueno, gracias por la visita, señor enano malcriado. Y aquí tenemos cuatro palabras también. Este tango también de Carabelli con orquesta, esa orquesta de Carabelli que tango que lo canta con Charlo, que cuatro palabras la dice al principio. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Son las cuatro palabras de la letra del nombre. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Vaya bien. Sí, lo estaba contando por las dudas. Que Mercedes Simone con ya por la década del 30, por el año del 34 más o menos se pudo estudiar un poquito de canto con el cantor que con un maestro que era maestro de cantores, de actores, de locutores. Compuso temas como Angustia, Ríe payaso ríe, Zapatos blancos, Te quedás pa' vestir santos, Oiga a gente, Inocencia, Gracias, gracias Dios, Incertidumbre, Tu llegada y el popular que estuvimos escuchando cantando. También grabó tangos como Verde Mar, ya más adelante, en la década del 50.

guardaré el secreto, lo juro por ti. Si yo sé que me querés y yo sé que me adorás, y si no me lo decís es porque no te animás. Porque siempre que te miro con los ojos vos me hablas y crees que con suspiros todo se puede arreglar. Una vez me enamoré y por tener cortedad me quedé con mi cariño para otra oportunidad. Es mejor que te decidas, no esperes ni un rato más, que los cortos en la vida siempre se quedan atrás. Dímelo al oído, tan solo a mí, que nadie se entere lo que me querés decir. Dímelo al oído, tan solo a mí, te guardaré el secreto, lo juro por mí. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Aquí en Entre Tango y Jazz, hoy metimos todo tango. La verdad que para mí fue un placerazo. Comenté un poquito mis principios con lo que es mi vida, que es el tango. Espero hayan disfrutado. Sé que, como por ejemplo el cantor, el Nano, todo lo que yo iba comentando de los tangos, él lo vivió conmigo porque éramos muy jovencitos cuando empezamos a escucharlo. Así que, como eso es bien pulenta, ese bien pulenta que... O Don Juan Mondiola. O El Bazar de los Juguetes. Farolito Viejo. Y todos los que escuchamos tan bonitos tangos hoy. Tangazos, me vuelven locos, no saben lo que me vuelven locos. La semana que viene, miércoles, 11 de la mañana, aquí en Radio Crash, volveremos con el programa Entre Tango y Jazz. Espero lo hayan disfrutado. Hoy un día soleado en Gijón y sigue haciendo calorcito. Que siga así, que la verdad es que lo agradecemos mucho. Muchísimas gracias y nos vemos en una semana. Dejate de andar paseando con polvos y pinturitas, queriendo pasar ahí con una formosa si sos viejita. Si al cuete se hace polla teniendo la crema caída, y al dejar de poner huevos desañudo cacarear. ¿Qué no? Apreta la cincha que te voy a retrucar. El que te enferma con seda, pa' todo mal tu visera, tenelo dicho pa' vos.